caigan los bloques al toque, para que exploten, para que llore. Llegan los bloques al toque, para que exploten. Llegaron los mejores, eso es lo que somos, los mejores de este juego. Tranquilo te camino y porque somos los primeros, viviendo entre pistolas, marihuana y delincuencia, haciendo lo que sea para no tener carencia, esquivando policías por costumbre o diversión, o simplemente a veces porque no queda otra opción. Esta es nuestra vida y no me quejo, hijo de puta. Larga vida pa'l ladrón y muerte pa' la chuta. Y el cachivache que regalaste pa' que te caranche. Entre el embrollo y el cachivache, con el templillo somos los apaches. Entre el embrollo y el cachivache que regalaste pa' que te caranche. Entre el embrollo y el cachivache, con el templillo somos los apaches. Soy pistolero, ¿sí? Y musiquero. Ajá. Soy el que tiene el tic en el dedo. Moviendo, ¿sí? Yo te rapeo. Ajá. Dale pa' abajo que bien te veo. Soy pistolero, ¿sí? Y musiquero. Ajá. Soy el que tiene el tic en el dedo. Te vas moviendo, ¿sí? Yo te rapeo. Ajá. Dale pa' abajo que bien te veo. Otra vez el nene lindo de las nenas, cantando pa' que se muevan las solteras y las ajenas. Pa' que se maten los envidiosos. Vengo bien furioso con este ritmo rabioso. Loco, en mi barrio hay un dicho que dice así: que Dios te dé 10 veces lo que me deseas a mí. Y si tu anhelo es verme tirado, estás más resentido que un Cobani retirado. Y yo guachín, que yo no soy rochín. Tengo mi berretín porque soy malandrín, sí. Y yo gatín, que te hacemos pim pim. Vos sabes que sos gil y acabas ahí a mí. Entre el embrollo y el cachivache, que regalaste pa' que te caranche. Entre el embrollo y el cachivache, con el templillo somos los zapatos.